Ahora sí, como lo habíamos adelantado, estamos con la gente de Demencia, Pablo, Pata y el Chino. Gracias por venir, un gusto. Buenas noches. ¿Todo en orden? Por ahora todo bien. Bueno, que siga así. Bueno, la sección El Adelanto, están laburando, ya está todo grabado el segundo disco, el sucesor de Tsunami de Birra. Cuéntenme cómo viene eso. Bueno, ya terminamos de grabar lo que es la música. Faltaría mezclar, masterizar, meterle algunos efectos, pero... Trabajo extra, digamos. Claro. Trabajo extra y importante como ponerle nombre. También. Claro. Para eso, Joaquín, que hoy no pudo venir, tuvo una iniciativa y en un blog subió así como para que la gente que entre pueda votar por el nombre. Sí, son cinco opciones. Es en el blog tsunamidemente.blogspot.com. Sí, igual no sé si son muy viables las opciones. No, creo que se nos ocurrió. No importa, pero... La primera vez se le ocurrió a Joaquín. Está bien. Lo usamos a él. Bueno, pero está bueno escucharle. El primero es... El primero es Té con Leche. Exactamente. El segundo es... De Tsunami de Birra. Claro. Sí, hay otro también. Sí. Aguantando las Toscas del Señor, es el segundo. Sí, sí. Cedrón es el tercero. Cristo no sabe quién sos y Dios ni se acuerda, es el cuarto, y que es hasta ahora el más votado por lo que estuve viendo. Y el quinto es Marimoto de Porro, que ese también sería como... Eso fue que una vez en la puerta del recital estábamos repartiendo unos volantes y justo había salido Tsunami de Birra y nos dijo que podríamos poner para un próximo Marimoto de Porro, y lo tuvimos. En cuenta. Bueno, así que pueden entrar, cualquier navegante puede entrar y votar. Y si se le ocurre uno más lindo, obviamente, que es lo más probable, claro, que lo sugieran también. Bien, pero musicalmente, ¿cómo viene el disco? Son una banda de punk rock ustedes, pero digo, leí por ahí que tiene algunos toques como renovados. ¿Cómo se viene musicalmente el disco? En realidad es el mismo estilo, es punk rock, pero por ahí el hecho de por ahí de tocar... Claro, uno toca hace un par de años ya. Uno va aprendiendo, es lo más lógico, ¿no? Ir aprendiendo. Se pone un poco más ambicioso, pero... Lentamente, pero vamos aprendiendo. No, es que para mí el tema es que sigue sonando punk, en el sentido que nosotros siempre tocamos punk y pone el estilo de que cada uno toca su instrumento y como canta el Pata sigue siendo así punk, pero es como que ya no nos limitamos a hacer, no nos proponemos a hacer un tema punk rock tipo... no sé, un tema tipo Ramón, tipo Dos Minutos, que como lo más básico. Claro. Sino que tratamos de que salga el tema y somos mucho de colgarnos, improvisar. Mismo en vivo también improvisamos, que eso sería algo como raro, no en una banda punk si se quiere. Sí. Digamos que a la hora por ahí de tocar y de hacer, o intentar hacer la música que hacemos, no nos ponemos limitaciones, pero las tenemos también, ¿no? Las limitaciones. Obviamente. Como todo. Digo, Yaman Herrera es el que está encargado de la producción del disco, ¿no? Sí. ¿Qué le aporta a la banda? Bueno, él tiene, viste, un estilo que qué sé yo, por ahí puede disparar para cualquier otro lado, o se acopla a la música de ustedes, o propone romper con ciertas cuestiones del género. Nos da libertad, Y lo que tiene bueno... Sí, nos dio cierta libertad, claro. En eso nos marca un toque lo que es el estilo del Yaman, de ser más... como repentino, o sea, graba las cosas muchas veces y después de ahí te saca lo mejor de cada toma y te hace una pista. No es lo que buscábamos por ahí, pero nos gustó ahí. No, entramos con otra idea. Cosa es que es como... disculpa. No, otra cosa es como que sabe, como que nosotros lo conocemos mismo así de los recitales, como que él nos conocía antes de haber escuchado la banda y se mueve más o menos en el mismo ambiente. Así que por ahí puede tener una idea más de lo que es la banda en sí y aportar desde ese punto, ¿no? Conociéndola. Sí, leí también que le había metido incluso flautas. Digo, ¿cómo vienen esos toques? Sí, igual no sé si van a quedar las flautas, pero están grabadas. ¿Están grabadas? Sí, por eso, todo eso lo estamos decidiendo cada vez que vamos y escuchamos todo lo que grabamos, vamos eligiendo lo que creemos que es mejor para la canción. ¿Tenemos algo para escuchar ahí? Vamos, bueno, eso es todavía no está mezclado, no, está totalmente crudo, así que los que escuchen sabrán. Darle vuelta. Unos días de horno. We'll be right back. para siempre se fue. Tarde de otoño en la ciudad, las veredas llenas de hojas de tal, miro el cielo que aún permanece gris. Todo está quieto, pero algo se lleva el tiempo. Tarde de otoño es una de las 10 canciones que va a estar incluida. Una de las magistrales 10 canciones. 10 canciones quedaron finalmente. Sí. Sí. Tsunami y Birre, que es el primer disco de ustedes, es del 2004, ¿no? Sí. Empezamos a grabarlo en el 2003 y terminamos en el 2004. Bueno, ¿qué pasó en todo ese tiempo? Digo, se toman, son muy meticulosos, se toman tiempo para componer. ¿O qué pasó en todo este proceso? Hubo de todo, cambio de integrantes, tocar, ser un trío, volver a ser un cuarteto. Antes éramos cuatro. Sí. Teníamos otro guitarrista, bueno, no tocó más, seguimos un trío y ahora se incorporó el Chino hace un año, dos años más o menos. Sí, Un año, dos años. Y bueno, y me decían que ya varias de estas canciones ya es como que les van quedando viejas. Ese es un problema que tienen generalmente todas las bandas independientes, porque uno tarda un montón en grabar un disco con mucho esfuerzo, tiene que invertir mucho y generalmente el proceso es larguísimo. Sí. Cuando uno tiene plata y tiempo, tiene que grabar y ya cuando termina el disco ya las canciones resultan viejas porque hay nuevas y fue largo el proceso. Uh-huh. Aparte, mismo que en ese proceso te dispara mucho así la creatividad y es como que si estás grabando y en el medio seguís ensayando, los temas que tenías los sabés así de memoria y a la vez se te ocurren un montón de cosas más que se te ocurren cuando lo estás escuchando desde afuera. Uh-huh. Y todo eso, yo creo que ayuda en ese sentido. Y también, bueno, eso, que te terminás cansando de los mismos temas de antes por esta cuestión. Por eso la necesidad, tal vez, de un productor, ¿no? Que tenga una mirada un poquito más objetiva. Sí, y... sí, no, de hecho, no sé si un productor, pero una oreja extra a la banda o más orejas siempre te va a ayudar. Otro punto de opinión. Después, si uno lo toma en cuenta o no, por ahí es otra cosa, pero... Pero ya que alguien lo escuche desde afuera de la banda y que... Por ahí es lo que creo yo, ¿no? Que te diga algo de afuera, ya sí, es importante. Después, si a uno le parece bueno o no, es otra cosa. Aceptamos todas las opiniones. Claro. Bien. Bueno, entonces, no hay nombre definido. Puede la gente entrar a tsunamidemente.blogspot.com. Uh-huh. Muy democrático el asunto, ¿no? Sí, pero también tiene que ver... Calculo con una cuestión de bloqueo mental. Sí, nuestro. Falta de creatividad. Sí, y ganas de trabajar un poco también. Nos volcamos mucho a la música, entonces nos quedó fuera el nombre. Claro. Bien. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Hay fecha estimativa para la salida del disco? Y esperemos que esté hasta que esté antes de fin de año. No sé si llegaremos. Por la cuestión económica y bueno. Y también el tiempo que nosotros le podamos aportar al disco. Pero ojalá que esté antes de fin de año. Bueno, muchachos. Para el arbolito de Navidad. Claro. Uh-huh. Qué buen regalo, ¿eh? Nos vamos escuchando un tema de Tsunami de Birra, el primer disco de Demencia. El tema se llama Algo y Alguien.